En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Advertencia al lector. 5 de septiembre. El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte. Las risas de este libro son falsas, argumentarán mis detractores. Sus lágrimas, artificiales. En vez de suspirar, en estas páginas se bosteza. Se patalea como un niño de pecho. El autor se da a entender a estornudos. Conforme, os invito a quemar vuestras naves. Como los fenicios, pretendo formarme mi propio alfabeto. ¿A qué molestar al público entonces?, se preguntarán los amigos lectores. Si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos, ¿qué podrá esperarse de ellos? Cuidado, yo no desprestigio nada. O mejor dicho, yo exalto mi punto de vista. Me vanaglorio de mis limitaciones. Pongo por las nubes mis creaciones. Los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia. Y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores. 1914. Un día como hoy, nació Nicanor Parra. ¡Feliz cumpleaños, poeta! Sí, Freddy, esto es la vida real. Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. Easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. 5 de septiembre. 1946. Un día como hoy, nació Freddie Mercury. De septiembre. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. 1975. Un día como hoy, se realizó en el Luna Park el concierto de despedida Adiós Sui Generis. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared, solamente muero los domingos. Los lunes ya me siento bien. Ah, y un día como hoy, el hombre volvió a hablar. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.